La gran evasión, de Elmer Bernstein. Película de la Segunda Guerra Mundial, donde un grupo de oficiales ingleses y norteamericanos que están prisioneros en un campo de concentración nazi se proponen organizar una fuga en la que se verán implicados 250 presos.